Capítulo 24. Era el octavo día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia del comerciante bebiendo la última gota de mi provisión de agua. ¡Ah! Mira, son muy bonitos tus cuentos, pero yo no he reparado mi avión. No tengo nada para beber y sería muy feliz si pudiera irme muy tranquilo en busca de una fuente. Mi amigo el zorro me dijo... No, no se trata ahora del zorro, muchachito. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y replicó: Es bueno haber tenido un amigo, aún si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. Es incapaz de medir el peligro. Nunca tiene hambre ni sed y un poco de sol le basta. El principito me miró y respondió a mi pensamiento. Ahora que lo dices, yo también tengo sed. Vamos a buscar un pozo. Ay, tuve un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo, al azar, en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Después de 2 horas de caminar en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Yo las veía como en un sueño, pues a causa de la sed tenía un poco de fiebre. Las palabras del principito danzaban en mi mente y le pregunté: ¿Tienes sed? ¿Tú también? El agua puede ser buena también para el corazón. No comprendí sus palabras, pero me callé. Sabía muy bien que no había que interrogarlo. El principito estaba cansado y se sentó. Yo me senté a su lado y después de un silencio me dijo: Las estrellas son hermosas, debido a que una flor ya no se puede ver. Seguramente. El desierto es bello. Era verdad. Siempre me ha gustado el desierto. Puede uno sentarse en una duna. Nada se ve, nada se oye y, sin embargo, algo resplandece en el silencio. Lo que más embellece al desierto es el pozo que oculta en algún sitio. Me quedé sorprendido al comprender súbitamente ese misterioso resplandor de la arena. Cuando yo era niño, vivía en una casa antigua en la que, según la leyenda, había un tesoro escondido. Sin duda, nadie supo jamás descubrirlo y quizás nadie lo buscó, pero parecía la casa encantada por ese tesoro. Mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón. Sí, ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto. Lo que les embellece es invisible. Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro. Como el principito se dormía, lo tomé en mis brazos y me puse nuevamente en camino. Me sentía emocionado llevando aquel frágil tesoro, y me parecía que nada más frágil había sobre la tierra. Miraba a la luz de la luna, aquella frente pálida, aquellos ojos cerrados, los cabellos agitados por el viento, y me decía: Lo que veo es solo la corteza. Lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos esbozaron una sonrisa, me dije: Lo que más me emociona de este principito dormido es su fidelidad a una flor. Es la imagen de la rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, incluso cuando duerme. Y lo sentí más frágil aún. Pensaba que a las lámparas hay que protegerlas. Una racha de viento puede apagarlas. Continué caminando y al rayar el alba descubrí el pozo. Fin del capítulo 24.